Este es el tercer encuentro acá en La Plata, particularmente en la Facultad de Humanidades. Bueno, el primero se realizó en Aedo, el segundo en Mendoza el año pasado. Bueno, hoy nos toca a nosotros hacer ahora este fin de semana. El encuentro, el título del encuentro es Bomba al Patriarcado, digamos. Entonces, Bomba al Patriarcado es lo que llevaría el título, digamos, lo que se podría llevar la consigna, lo que enmarca a este tercer encuentro del colectivo de varones antipatriarcales. Exacto. Sí, que tampoco es un encuentro colectivo de varones, digamos. Por ahí ustedes nos tienen referenciado a nosotros como colectivo de varones antipatriarcales, pero otras organizaciones de las que participan del encuentro no son necesariamente colectivos de varones antipatriarcales, sino que son también colectivos de varones, pero bueno, son con otros nombres, digamos, son otras organizaciones, todas autónomas. Y José, ¿qué tal? Manuel te saluda. ¿El encuentro es solamente para organizaciones y para colectivos o puede ir gente suelta, así que se mande, que le interese el tema, que esté más o menos metido, pero que quiera ir por fuera, digamos? Bien, bueno, te cuento, esa debe ser la pregunta más frecuente que tenemos, y inclusive últimamente la crítica por ahí también. El encuentro viene siendo igual que los dos primeros, para varones organizados, el colectivo de varones, primero, y ampliado, digamos, a otros varones que en su mayoría varones organizados, digamos, en otras organizaciones sociales, pero bueno, que llevan, digamos, una cercanía con nosotros y que vienen laburando en conjunto con nosotros, digamos, en un marco de esto, ¿no? De coordinación y de confianza también. José, y vos mencionabas temprano que varones y feminismo, de lo irreconciliable a lo posible, era el título de uno de los paneles. Te pregunto por la composición del encuentro, ¿se desarrolla entre paneles, talleres y algún tipo de actividad más aquí en la comunidad donde se puedan llevar adelante distintas cuestiones que tienen que ver con la ciudad de La Plata, o es más bien un encuentro formal entre paneles y talleres? No, bueno, en realidad este panel es el único, digamos, que va a haber, digamos, y bueno, tiene la particularidad también, respondiendo a la pregunta de Manu, de ser una de las únicas instancias abiertas, digamos, que ahí sí puede ir cualquier persona interesada, inclusive nosotros invitamos a organizaciones feministas, de mujeres, digamos, con las cuales también articulamos, a que nos acompañen en esa instancia, y va a ser el único panel que también es la primera vez que metimos una instancia de panel en un encuentro. Después el resto del encuentro transcurre con la modalidad de talleres, digamos, que son los mismos, digamos, con la misma dinámica que los talleres vivenciales que, bueno, que ustedes suelen, digamos, difundirnos. Transcurre entre los talleres y dos instancias, digamos, a modo plenaria de discusión política, digamos, donde participan todas las organizaciones de varones y las organizaciones sociales que nos acompañan, digamos, para ir definiendo y consensuando esto, digamos, a nivel nacional, y para ir conociendo también el laburo de cada organización en particular. José, te agradecemos esta palabra aquí con Radionauta FM. Bueno, ya quedan abiertos los micrófonos para lo que haya que hacer, y te pregunto la última para tirar horario y convocatoria del comienzo del tercer encuentro del colectivo de varones. Bueno, el encuentro empieza, como te decía, mañana en la Facultad de Humanidades, al mediodía, digamos. A ese mediodía calculamos que van a estar terminando de llegar todas las delegaciones que vienen, y bueno, y ahí se le dará comienzo al encuentro, digamos, con una instancia justamente de discusión plenaria, digamos. Pero bueno, te decía, la idea es que se sepa, digamos, para difundirlo y para tenerlo en cuenta, no así para digamos, que la gente venga, porque no es esa la, digamos, la modalidad con la que vamos a estar laburando todavía. Perfecto. Pero bueno, ya le agradecemos a nosotros un montón la decisión. Bueno, lo esperamos para compartir lo que va a ser la instancia de panel, que va a haber, como les decía, el domingo a la tarde, a partir de las 9 horas en el Olga, seguido por una movilización que vamos a hacer, también con el lema de Bomba al Patriarcado y con un montón de, digamos, de consignas más, hacia la Catedral de La Plata, y luego va a haber en el Olga Vázquez también una varieté donde muchos compañeros, digamos, que lo abrieron en el colectivo y a su vez, hacen algunos se expresan en alguna modalidad del arte, vayan a poder también compartir lo que ellos hacen por esos lados, digamos.